Bienvenidos a nuestro programa pensado especialmente para los más chicos de la casa, pero donde son recibidos con mucho agrado todos en la familia, los papás, las mamás, los abuelitos, las tías, los primos. Les damos una calurosa bienvenida a Armin y Laura. De hecho, saludamos al señor Altamirano, que nos dijo que él tenía 60, pero se sentía un niño cuando oía nuestro programa. Gracias. Muchas gracias por esa comunicación y les recordamos que nos pueden llamar al número de teléfono 099-657-7004. ¿Por qué? Porque nuestro segmento de literatura que hacen los niños, ustedes participan si nos llaman y nos mandan sus cuentos o sus reseñas de libros o el autor del cual quieren que hablemos. Claro que sí, a ese número de teléfono también nos pueden pedir que le hagamos llegar algún libro. Puede ser algún libro en formato electrónico, puede ser un audiocuento grabado por nosotros, o también puede ser un libro físico si tenemos la posibilidad. ¡Excelente! ¡Los esperamos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, como siempre nos encanta comenzar con una obra literaria. Hoy día tenemos un cuento. Llegó el verano. El sol desperezaba los colores sobre la tierra en aquella mañana apacible y fresca. Los cantos de los pájaros anunciaban el comienzo del día. Los loros despertaban en lo alto de los árboles con su bulla típica. En lo alto también se divisaban halcones que observaban el terreno. Los jabalíes en un pequeño charco estaban a la expectativa, al igual que unos zorros que jugaban entre los renuevos. Pero el personaje principal se había tomado un descanso. El señor viento no soplaría esa mañana por lo agitado de su pasar días atrás. Había decidido tomarse ese día. ¿Qué podemos hacer sin viento? Se preguntaban todos. Desde lo alto el halcón percibió que algo sucedía. Así que presuroso bajó en rápida picada para asesorarse bien. Los árboles comentaron el problema. Él se quedó pensando y dijo: voy a tratar de hablarle al señor viento desde lo alto. ¡Señor viento! ¡Señor viento! ¡Por favor! ¡Puede escucharme! De repente una voz grave se presentó. Soy el señor viento. ¿Qué necesitas, halcón? Buenos días, señor viento. Necesitamos, por favor, sus soplidos. Es que me tomé un descanso hoy. Ah, se lo merece. Pero vamos a ver, ¿y si no se toma el día completo porque es domingo y todos vinimos a jugar? Y sin usted, nada es igual. Tómese solo un ratito del día, no el día completo. ¡Qué lindo! Exclamó el viento. No me habían dicho jamás cuánto les gusta mi presencia. Ni que jugaran conmigo, ni nada de eso. Me siento honrado, útil y agradado. No perdamos más tiempo, halcón. Vayamos a divertirnos. Además, han sido muy respetuosos con su pedido. Al regresar, el halcón dio a todos la gran noticia. El viento viene, se tomará otro día para su descanso. Hoy va a disfrutar el domingo con nosotros. Nos vamos al parque a respirar amor y naturaleza. ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, señor viento! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! El soplido del viento arrastraba a los animales, hacía danzar las flores, las hojas, las ramas. Todos reían entre aplausos, carcajadas y cánticos mientras celebraban. Al terminar aquella divertida mañana, agradecieron al señor viento porque se divirtieron como nunca. ¡Gracias, señor viento! Díganme que no es un cuento precioso. Sí, realmente, y además el viento es muy bueno para jugar. Cuando estaba escuchando el cuento, me venía a la mente todas esas cometas empinadas en el cielo. ¡Gracias al viento! ¡Qué bello! Vamos a escuchar un tema musical para celebrar este cuento. Piensen cómo lo escribirían ustedes, si le cambiarían algo, si agregarían otros personajes, si le pusieran un principio distinto. En fin, crear. Y lo que creen, 099-657-7004. Estaremos compartiendo las historias que ustedes nos envíen a nuestro programa. Pero en este momento vamos a escuchar una canción. Papalote, terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel de Tonto de Papel. Porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. Papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del Tonto de Papel, porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. El viento. Ese fue el protagonista de nuestro cuento que leímos a primera hora de nuestro programa y que luego vemos cómo nos sirve para empinar cometas, como la canción que empinaba papalotes, papalotes, es la forma en la que le dicen a las cometas en algunos países del Caribe y Centroamérica. Sí, igual que papagayo, elevar papagayos, elevar cometas, elevar papalotes. Así es. Entonces, bueno, hoy estaremos conversando sobre... la respiración, la aprovechando el tema del aire. Porque es que nunca pensamos, es raro que, a menos que meditemos, que es algo que recomendamos a todos los niños, porque les calma. Bueno, a todos los niños, abuelos, adultos y a quien está oyendo el programa. Concentrarse en la respiración nos calma. Pero en general no pensamos antes de respirar, a menos que hagamos yoga o lo que acabamos de comentar. Nunca pensamos, debo respirar. Lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta, ya que es algo que hacemos de forma mecánica, inconsciente, incorporando oxígeno cuando inspiramos o inhalamos y sacando anhídrido carbónico cuando soltamos el aire o expiramos. Que también se le llama exhalar. La respiración es, como casi todos saben y han visto en el colegio, una maravillosa función que no podemos dejar de hacer, ni siquiera por más de 4 minutos. Para funcionar, las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno. El sistema respiratorio es el que se encarga de suministrar este elemento a la sangre, para que ésta, la sangre, lo envíe a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Sin embargo, a causa de los cambios químicos y biológicos que se producen al tomar el aire, en el organismo se forma un compuesto gaseoso llamado anhídrido carbónico, que no lo utilizamos y que debe ser eliminado, por eso también expulsamos aire. Díganme que no es un tema apasionante. El cuerpo humano funciona de una manera tan fantástica que aprender de eso, recordarlo, tenerlo presente, además para cuidarnos, por ejemplo, no estar en lugares en donde el aire esté muy contaminado o cuando no abrimos las ventanas. Hay casas que con las redes, con todo el aparataje de lo digital están más contaminadas que afuera, imagínense ustedes. Y eso es, ya vemos, la importancia que tiene el oxígeno para nuestro cuerpo, que es quien lo hace funcionar, que es el que proporciona el combustible, la energía para que funcionen las células. Por eso es que es muy importante que sea un aire de calidad. Pero ¿cómo es que funciona el aparato respiratorio? El sistema respiratorio, que está formado por las vías respiratorias y el aparato pulmonar. Las vías respiratorias son la nariz, la boca, por donde entra el aire. Y el aparato pulmonar, donde se hacen los intercambios gaseosos entre el aire del ambiente y la sangre. Y oigan, qué interesante cómo las vías respiratorias están cubiertas por una armazón ósea o cartilaginosa. Es posible mantener abiertos estos caminos para que el aire pueda pasar libremente. Como nuestro cuerpo no puede almacenar oxígeno, es imprescindible, me encanta esa palabra, imprescindible respirar día y noche todo el tiempo para que el aire entre y salga de los pulmones. Cuando el aire llega a los pulmones, la sangre se nutre de oxígeno y se purifica. Al sacar el anhídrido carbónico del cuerpo, nos deshacemos de ese tóxico que nos hace daño y limpiamos nuestro organismo. Es genial, ¿no?, cómo nuestro cuerpo funciona. Es maravilloso, maravilloso. Y saber de él nos permite tener más cuidados, ser más conscientes, filosofar. ¿Qué hago yo en este planeta? ¿Para qué respiro? ¿Cómo me voy a comportar con los demás para que mi vida tenga sentido? ¡Ah, es maravilloso! Según algunos estudios científicos, la contaminación produce un efecto nocivo permanente sobre el cuerpo. Y el sistema más afectado es precisamente el sistema respiratorio, que es el que recibe por donde entra el aire. Y entra también la contaminación cuando el aire no es de buena calidad. Sí, la contaminación ambiental siempre causa daño en el organismo, sin importar el nivel en que se encuentre, porque envejece a nuestro sistema respiratorio. Por eso, para ayudar, hay que pasear siempre en parques que sean libres, que tengan mucha vegetación, muchos árboles, ir a la naturaleza, estar en las montañas, que además es muy hermoso, ¿no? Y en este hermoso país donde vivimos, existen enormes cantidades de lugares donde podemos disfrutar de un ambiente sano y puro con respecto al aire. Y claro, los adultos que están oyendo por allí, por supuesto que necesitan contribuir a esto. ¿Cómo? Por ejemplo, no fumando. Ay, por ejemplo, el humo del cigarro tiene muchísimas toxinas que le hacen mucho daño al sistema pulmonar. Y no solo al sistema pulmonar del fumador, sino de quien inhala ese humo, que se conoce como fumador pasivo. Incluso se han realizado estudios donde los fumadores pasivos, que muchas veces son los niños de la casa que fuman el aire, que respiran el aire de un fumador, son los más afectados. Y recuerden a los que fuman que aunque ustedes saquen la cabeza por la ventana, abran la puerta porque están fumando, igual eso contamina los pulmones maravillosos, fantásticos, nuevecitos de los pequeños. Los niños, por ejemplo, para evitar enfermedades respiratorias en su vida adulta, tendrán que acostumbrarse a pasear y vivir en estas zonas mucho más saludables, como son las montañas, las playas, cerca de los bosques, aunque lamentablemente lo que tendemos a hacer es a vivir más en las ciudades. Y bueno, si vamos a vivir en ciudad, pues entre todos contribuir a que tenga un ambiente más limpio, un aire más saludable. O al menos pasearnos mucho, claro. Ir de paseo, elegir para las vacaciones, elegir para los tiempos de relax, de descanso, ir a los parques. Bueno, yo creo que podemos escuchar un tema musical en este momento, Laura, y así nuestros amigos disfrutan de nosotros de este tiempo de diversión con la música. Perfecto. Y recuerden, nuestro cerebro tiene ese concepto maravilloso que han descubierto los científicos, que se llama plasticidad. Es decir, la capacidad de rehacernos con los conocimientos, con las experiencias y con el aprendizaje. Siempre, si eres papá que fuma, tú siempre vas a poder cambiar, siempre vas a poder lograr lo mejor de ti para tu familia, para ti mismo, para el mundo, con paciencia, trabajo, perseverancia y practicando los buenos hábitos. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Pulmones, somos los pulmones. Ajá, escucharon esas canciones, qué divino, ¿verdad? Respirar, inhalar y exhalar para que mi cerebro le diga a mi cuerpo, relájate, disfruta la vida que es hermosa. De hecho, una de las sugerencias que realizan los doctores cuando tenemos insomnio, que no nos podemos quedar dormidos o que nos despertamos en la madrugada, es que hagamos respiraciones conscientes y respiraciones profundas, porque eso tranquiliza el sistema nervioso. Así es. ¿Qué más pasa con el aire? ¿De dónde sale el aire? Fundamentalmente sale de los bosques, de las plantas. Bueno, no el aire que está en la atmósfera, ese está en toda la atmósfera. Pero nosotros limpiamos el aire con los bosques. Claro, porque los árboles y las plantas generan la fotosíntesis. La fotosíntesis es un sistema bioquímico que a partir de tomar la radiación del sol, los árboles generan oxígeno. La composición del aire es muy variada. Tienen nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gases inertes, vapor de agua, muchísimas cosas. De toda esa composición del aire, lo que utiliza nuestro organismo es el oxígeno. Y el oxígeno proviene en gran medida de las plantas, de los árboles, de los bosques. ¿Y cómo hacemos para que haya fotosíntesis? Es decir, alimento y vida para nuestros pulmones, para todo en la naturaleza, para los animales. Para que haya comida y alegría en la naturaleza, ¿hay que cuidar los bosques? Sobre todo cuidar los bosques, los árboles, las plantas en sentido general. Mientras más grande es la planta, más fotosíntesis hace. Por eso es que el árbol grandote, ¿ya?, es muy importante en nuestra vida. Una de las principales características que distingue a los bosques de otros recursos naturales, como los minerales, por ejemplo, es que son renovables en la escala de tiempo humana. Eso quiere decir que un árbol puede sembrarse, crecer y que nos dé los beneficios que él aporta durante nuestro periodo de vida. Aunque también podemos plantar árboles para las generaciones futuras. Por eso es que todos necesitamos esa relación armoniosa con la naturaleza. Ese integrarnos en armonía con todo lo que hacemos para afuera y para adentro, para conservar y aprovechar nuestros recursos. Cuidar los bosques es un asunto de vida. ¿Por qué? Porque como conversábamos en nuestro programa, nosotros vivimos gracias al oxígeno. Y el oxígeno es la principal fuente, son las plantas, son los árboles. Cuidar los bosques y cuidar los árboles es un asunto de nuestra vida. ¿Qué necesitan que hagamos ellos? ¿Qué necesitan que los bosques que nosotros hagamos? Los jardines, los parques, todo lugar donde hay vegetación. Aparte de cuidarlos y tener precaución para no provocar incendios y no cortarlos, también podemos reforestar, sembrar donde se ha quitado lo verde. Y también podemos hacer estrategias de, si necesitamos algún tipo de madera, podar y no talar el árbol. Talar es cuando lo cortamos bien pegadito a la tierra, que ya ese árbol muere. En cambio, si lo podamos, estamos cortando unas partes y permitiendo que el árbol pueda seguir viviendo y desarrollándose. Es decir, necesitamos vivir con mucho criterio de respeto y de cuidado, no solo por la vida de este presente, sino por lo que significa para el futuro. Si van a construir un edificio, los constructores necesitan tomar en cuenta los espacios verdes. Hay muchos constructores que quitan todo, talan todo, todo y de allí nada, puro cemento. Y en cambio hay otros arquitectos que diseñan sus estructuras respetando la población nativa de árboles y además quedan diseños mucho más bonitos. Sí, que son los que nos hacen que a los que vivimos en las ciudades la vida les sea más dulce, más agradable. Precisamente debido a los altos niveles de contaminación y al deterioro que se está percibiendo en la salud de las personas que viven en las ciudades, se están realizando muchas campañas en favor de la reforestación. Y por ejemplo, estuve viendo recién en China, que es uno de los países que tiene, es el país que tiene la población más grande del mundo, ya están haciendo ciudades ecológicas, donde en el edificio tienen sembradas plantas en todos los pisos. Es como si fuera un árbol gigante. Y hay techos inteligentes, compañías inteligentes, pero todavía nos falta a todo, que sea como masivo, ¿verdad? Claro que sí. Pero además, como hablábamos, es un tema de salud, es un tema de vida. Es imprescindible tomarlo en consideración. Y además, hay tantas formas. Por ejemplo, hay una palabra muy bonita, raleo. ¿Qué es raleo? Raleo quiere decir que se sacan los árboles que también se han contaminado y se han enfermado, porque a los árboles le pasa lo mismo que a nosotros. Se enferman y se contaminan. Los árboles, fíjense, muchas veces cuando ustedes pasan por sitios donde no hay mucho verde, el pobre arbolito que está allí, o en un parque que está rodeado completamente de autopistas, esos árboles se enferman. Claro, y también el raleo es una técnica selectiva de obtener madera, porque en lugar de cortar el bosque completo, se seleccionan en determinados lugares algunos árboles y se cortan. Y eso puede ser, como decía Laura, salud para el bosque porque permite que los otros árboles se desarrollen mejor. Y además, los árboles se encargan de reforestar. ¿Por qué? Porque cuando sueltan sus semillitas, vuelven a crecer nuevos brotes. En cambio, si talamos el bosque completo, pues demora mucho más tiempo en reforestarse esa zona. Reforestar, hacer raleo, disfrutar de la naturaleza, ya son compromisos ineludibles para el ser humano. Una acción que puedes hacer con la familia, que podemos hacer todos en casa, es plantar árboles. En nuestro país existen muchas asociaciones, algunas incluso relacionadas con los municipios, donde podemos obtener información y hacer nuestro aporte sembrando árboles en zonas que estén deforestadas, que no tienen que ser necesariamente un bosque, puede ser un parque, puede ser... O no tienen que ser necesariamente nuestro jardín. Claro, puede ser una zona comunal. Ah, lo que sí tenemos es que ser muy responsables y saber que cuando vamos a plantar un árbol debemos hacerlo de una especie nativa de ese lugar para que no altere el equilibrio. Esa información la ofrecen, por ejemplo, en el municipio de Quito, en algunos municipios de la provincia de Pichincha, que bueno, es donde nosotros vivimos y tenemos mejor información al respecto. Sí hemos conversado y hemos estado indagando y ofrecen información en los GAT municipales acerca de cómo establecer un proceso voluntario y propio de reforestación. Hay muchos condominios que se han unido y han hecho la propuesta también de, en sus áreas comunales, plantar árboles. También hay la posibilidad de que nosotros cuidemos los árboles de nuestra acera. No necesito irme a un parque si soy muy pequeño, pero enfrente de mi casa puede ser, yo no tengo en mi casa árboles, pero puede ser que ahí enfrente haya. Yo salgo, los riego, los podo, hago raleo, los cuido. Claro, y no permito sobre todo que le hagan daño también. Ajá, a veces los niños juegan haciéndole daño a las plantitas porque todavía no tenemos la conciencia de que ellos sienten, se asustan, porque ya los estudios lo han demostrado, y del bien que nos hacen. Si un niño hace daño a un árbol, cualquier otro niño le puede decir, ¡ey, mira, piensa en esto y en esto y en esto! Los árboles son nuestra vida. Así es. ¿Celebramos? Sí, pongamos una canción, claro que sí. Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, se mueve y hace así. Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, se mueve y hace así. Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, pajaritos que hacen pío, se mueve y hace así. Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos, se mueve y hace así. Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos. Tiene un nido con huevitos, se mueve y hace así. Este árbol que tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos, tiene un nido con huevitos, arañitas que hacen tela, se mueve y hace así. Este árbol que les cuento está en mi jardín, tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos, tiene un nido con huevitos, arañitas que hacen tela y ardillas que lo trepan, se mueve y hace así. Una noche vino el viento, sopló, sopló y sopló, pero al árbol de esta historia nada se le cayó. ¿Y qué tiene el árbol? Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos, tiene un nido con huevitos, arañitas que hacen tela y ardillas que lo trepan, se mueve y hace así, se mueve y hace así, se mueve y hace así. Estamos de regreso en nuestro programa para los más chicos de la casa, al que son bienvenidos todos en la familia. Les recordamos el número de teléfono. 099-657-7004, lo voy a decir, pero rapidísimo. 099-657-7004. A ese número de teléfono nos pueden llamar, hacernos sus sugerencias, sus comentarios, enviarnos sus cuentos, enviarnos sus historias, sus reseñas, contarnos qué libro se leyeron que le pareció fabuloso y le quieren recomendar a todos nuestros radioescuchas. Y todo lo que ustedes quieran. Y lo que ustedes quieran. Y seguirnos diciendo cosas lindas porque nos encantan. Entonces, bueno, hoy hemos estado conversando acerca del aire y una de las cosas que vimos es lo importante de tener cerca a los árboles. Por eso les vamos a sugerir ahora sitios a donde ir los fines de semana o cuando tenemos un rato libre, buscarlos más cerca de nosotros para, los más cerca de nosotros para disfrutar del aire limpio que nos dan los árboles. La ciudad de Quito, dentro de las metrópolis latinoamericanas, tiene un privilegio y es que goza de magníficos parques. Parques, bosques, lugares verdes. Por ejemplo, aquí en la llegando a Guápulo. El parque, el parque de Guápulo. Guápulo, qué belleza. ¡Oh, ese es sublime! El parque metropolitano de Quito, que tenemos uno al norte y uno al sur, son grandes extensiones de vegetación y de árboles para pasear en familia. A mí me gusta el Parque La Carolina porque enfrente está la Biblioteca Pública Pablo Palacio. Ay, muy bien, entonces podemos estar en la biblioteca un rato, otro rato vamos al parque. Claro que también podemos llevar nuestros cuentos en la mochila. Sí, por supuesto, y de hecho se puede hacer recorridos en bicicleta, se puede hacer mucha actividad en el Parque de la Carolina, que además está en el centro de la ciudad, ahí en la zona norte, pero es una zona muy poblada. Y hay un oasis, que es el Parque de la Carolina. Así es. También está el Parque del Ejido, el Parque La Alameda. Ay, me encanta la Biblioteca del Ejido, que están llamando a reactivarla un poco con todas las medidas de seguridad. Maravilloso. Sí tenemos en la ciudad. Y es transparente y se ve todo el parque mientras uno está en la biblioteca. ¡Qué combinación me más encanta, buena! ¡Me encanta, me encanta! Y además, hay una recomendación muy interesante. Cuando estemos en los parques, en los sitios donde hay césped, en los sitios donde hay tierra, nos saquemos los zapatos. Ah, sí, sacarnos los zapatos, que además es muy divertido, sí. Y caminar descalzos por el pasto. Eso ayuda también a descargarnos toda esa energía acumulada que tenemos en el cuerpo, energía eléctrica. Sobre todo porque muchos niños hoy en día, claro que muchos adultos, pero bueno, los niños usan zapatos de goma, de hule, de... Ajá, y entonces toda esta contaminación electromagnética, sí, claro, electrónica, electrostática, magnética, eléctrica, no se descarga de nuestro cuerpo. Y cuando ponemos los pies en la tierra, sí pasa. Y de hecho, recuerden que nuestro sistema nervioso es un sistema eléctrico. Entonces, toda esta contaminación, si no se descarga, pues nos afecta de muchas maneras. Uh-huh. Es importantísimo. Qué buenos son los parques, me encanta. Sí, a mí también. Miren, y que esperamos que a todos ustedes también. Hay otros parques en la ciudad y están haciéndose en la ciudad de Quito labores de convertir espacios que tuvieron otro destino, por ejemplo el Parque Bicentenario. Están sembrando árboles en todas esas zonas verdes que quedaron luego de que el aeropuerto se fue hacia Tababela. Y entonces es otro parque que está surgiendo en la ciudad como un espacio verde y también un espacio para compartir y disfrutar en familia. Pues, hablando de parques, ¿qué te parece, Laura, si escuchamos una canción relacionada con los parques? Me parece genial. ¡Adelante! Llegar muy alto en el columpio, trepar las cuerdas, lo haces muy bien. Parque, el parque, la la la, el parque. Jugar en el parque es tan divertido, en el balancín subir y bajar. Trepar y colgarse como un monito y tirarse por el tobogán. Parque, el parque, la la la, el parque. Parque, el parque, la la la, el parque. Jugar en el parque es tan divertido, dar vueltas en el carrusel, llegar muy alto en el columpio, trepar las cuerdas, lo haces muy bien. Jugar en el parque es tan divertido, en el balancín subir y bajar, trepar y colgarse como un monito y tirarse por el tobogán. Estamos como siempre encantados, ese es nuestro teléfono, de compartir este espacio de los chicos al que recibimos a toda la familia, porque como dicen los africanos, para educar a un niño se necesita la tribu entera. Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por los mensajes que nos envían, gracias por compartir lo que quieren los autores, lo que desean que nosotros mostremos, leamos y compartamos en el programa. Les recuerdo que tenemos libros maravillosos para compartir con ustedes. Algunos están en formato electrónico, otros ya están grabados como videos o como audios, y también tenemos por ahí algún que otro libro físico que podemos regalarles. Así que llamen a nuestro número de teléfono 099-6577-004. Y nosotros encantados podemos compartir con ustedes la magia de estos libros. Ahora, todo el programa, a propósito del lindo cuento con el que abrimos, del señor viento, se ha dedicado al aire, a la respiración, a los pulmones, a los bosques y a todos los responsables de que esta maravilla de aire puro entre a nuestros pulmones. ¿Qué te parece, Laura, si nos cuentas algunos secretos relacionados con la respiración? Claro, vamos a contarles algunos secretos. La caja tórax torácica está formada por el esternón, que es el hueso del pecho. Ajá, tóquense allí. Ajá. Las 12 vértebras dorsales y los dos pares de costillas. Los 12 pares. Los 12 pares de costillas. Durante una inspiración normal, que es cuando respiramos, entra el aire a los pulmones. No, no puede ser. No lo digas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que entra a los pulmones? Bueno, yo me imagino que dependa de del tamaño de los pulmones. Pero en general... entra medio litro de aire. ¡Wow! De hecho, la capacidad pulmonar se entrena. Por ejemplo, los buzos, los deportistas que practican apnea, que es un deporte de sumergirse en las profundidades a puro pulmón. Sin oxígeno. Sin tanques de oxígeno. Ellos entrenan la capacidad pulmonar. ¿Y cómo lo hacen? Entrenando la respiración. Hay un campeón mundial que tiene muchos, pero muchísimos récords de lo más bajo que ha llegado, que tiene hasta 100 metros. Él se llama Carlos Costa. Y en las mujeres, el récord lo sigue ostentando Débora Andoyo, que es una apneísta cubana que implantó el récord hace algunos años ya, pero es un récord difícil de vencer. Porque precisamente necesitas mayor capacidad en tus pulmones. Pero en promedio, medio litro de aire. El número de inspiraciones en los niños pequeños es más frecuente que en los jóvenes y en los adultos. Estamos hablando de ¿cuántas veces por minuto en reposo? 20 veces por minuto. Ajá. Y en los adultos, de 12 a 18 veces por minuto estando en reposo, por supuesto. ¿Sí han notado que cuando corremos o hacemos actividad física, respiramos con mayor frecuencia? De las enfermedades respiratorias más frecuentes de las que hay que cuidarse son del asma y del enfisema. Y las dos tienen relación con la ventilación, que haya aire o que no haya aire. El asma, por ejemplo, se caracteriza por ventilación corta, dificultosa, sí, y también provoca tos, que sí, es muy incómodo. Y hace que nosotros pensemos más lento, que nos cueste mucho. Es porque tenemos menos oxígeno en el cerebro, y también menos oxígeno en todas las células del cuerpo. Normalmente esos ataques de asma son provocados por algo que nosotros comemos. Fíjense que entre el gluten, el azúcar y los lácteos se dice que está el asma. Claro, está provocado por esa sustancia, ¿cierto? Y además el asma provoca un aumento de la mucosidad de las vías respiratorias y entonces es todavía peor y más difícil respirar. Es una enfermedad que se puede tratar con alimentación más saludable y también con técnicas y ejercicios de respiración. Hasta con natación. Es maravilloso que uno no necesite tener asma para alimentarse saludablemente, hacer ejercicios respiratorios y nadar si le es posible. Otro tipo de afecciones que afectan a los pulmones es, por ejemplo, la bronquitis. La bronquitis, que es la inflamación de los bronquios. Los bronquios son estas estructuras que están en los pulmones. Y se ha demostrado que el humo del tabaco va lesionando poquito a poco los bronquios hasta que se convierte en una afección crónica. Crónica significa que es permanente, o sea, que no es algo pasajero, sino algo de todo el rato y es bien incómodo. Por eso siempre les vamos a recordar, perdónennos todos los adultos que fuman, pero para mantener unos pulmones sanos es necesario dejarlo. Si has hecho cosas más difíciles en tu vida, claro que puedes dejar eso. Si tú estás pensando en tus hijos, en tus nietos, en tus ñaños, claro que lo puedes dejar. O en tu propia salud. Ya, o sea, es una cuestión de salud, es una cuestión de vida, como hemos dicho en nuestro programa. La respiración es una de las funciones vitales que tiene nuestro organismo. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes que ahora les preparamos un experimento? Ah, este experimento me parece muy chévere. Contemos, cuéntanos, Laura. La botella que respira. La botella que respira. Con este experimento ustedes pueden ver cómo funciona un pulmón, porque estamos como construyendo, parecido a construir un pulmón artificial. con una botella de plástico pequeña y unos globos, para que nosotros podamos ver los movimientos de la física, que es otra materia maravillosa cuando tenemos un buen profesor o somos muy curiosos y no nos importa que el profesor no nos explique tan bien. Bueno, para hacer este experimento vamos a necesitar algunos materiales, pero yo te invito, Laura, e invito a nuestros amigos que nos escuchan a que vayan un momento a por papel y lápiz para que puedan anotar todas las indicaciones, los materiales o los procedimientos. Y en lo que ustedes van, buscan papel, lápiz o algún lugar donde anotar, vamos a poner un tema musical. Perfecto. Al regreso seguimos explicando qué necesitan y cómo funciona este experimento de la botella que respira. Repasemos los pasos que tenemos que seguir cuando hacemos una investigación. El primero es observar, por ejemplo, una blanca flor que cambia su color. No hay nada más fácil que el método científico, que es el que yo te enseñaré. Agua. Y al agua pinta rojo vegetal. Por último, la flor. Espera y te sorprenderás. El siguiente paso es anotar los resultados de los que observamos que pasó con la flor. Y por último, sacar las conclusiones. La flor absorbe el agua y junto a ella el colorante. No hay nada más fácil que el método científico, que es el que yo te enseñaré. Juntos aprenderemos qué hay que hacer. Después de escuchar esta canción relacionada con el método científico, vamos a proceder a comentarles el experimento de la botella que respira. Nos habíamos quedado diciéndoles que fueran a buscar papel y lápiz para que puedan tomar nota. Y empecemos tomando nota de los materiales. Una botella de esas de plástico normales. Globos, algunos globos de los de la fiesta. Unos guantes. Tijeras, alguna cuchilla para cortar. Y mucho cuidado si son pequeños, necesitan a alguien adulto al lado, así que lo hacen cuando los puedan acompañar. Muy bien, ¿qué hacemos, Laura? Cortamos la parte de abajo de la botella para que tengamos un contenedor más o menos de unos 20 centímetros, como tu regla del colegio. También cortamos uno de los globos por la mitad, estiramos la parte ancha del globo y la colocamos en la parte de abajo de la botella, como si fuera la tapa de un tambor. Ya se ubica, o sea, vamos a poner el globo así bien estiradito. Si el globo no es muy grande y se rompe, bueno, pues se puede utilizar un guante de látex. Colocamos otro globo en la parte de arriba. Es decir, que en ninguna de las dos partes hay fondo, ¿cierto? Está abierto por los dos lados. Estiramos esa parte bien estiradita para que quede bien tensa. Como si fuera un tambor, tal cual en la descripción que decíamos. Uh-huh. En este modelo construido, el último globo representa el pulmón y la botella representa la cavidad pulmonar. Y el globo estirado, el último, el más estirado, el diafragma. ¡Ay, qué lindo! Nos encantan los experimentos. Entonces, cuando hacen pasar el aire, pueden ver cómo funciona el mecanismo. El diafragma es este músculo que tenemos debajo del hueso, de las costillas, del esternón, que cuando ustedes respiran, a veces ven que se infla la espalda, los pulmones, y a veces se infla el diafragma. Los actores, los locutores y los cantantes están muy bien entrenados para respirar con el diafragma, porque permite hablar por más tiempo, contener la respiración para poder emitir con más fuerza el sonido que sale de nuestra voz. Entonces, vamos con otro ejercicio de la explicación científica. Laura, cuéntanos un poco de la explicación científica de este experimento que acabamos de hacer. Bueno, que si uno toca suavecito hacia adentro con el guante que está en esa parte de abajo, van a ver claramente la forma en que el globo sube hacia la parte de arriba, ¿verdad? Eso representa al pulmón cuando se desinfla y imita el proceso de sacar el aire, de exhalar. Asimismo, en ese modelo, para sacar el aire, necesitamos que nuestro diafragma empuje hacia arriba. ¿Ven? Tóquense el diafragma. Le saca el aire. Ajá, y se queda vacío. Cuando sacamos el guante, notamos que el globo, que representa el pulmón, se infla. Para tomar aire es necesario que nuestro diafragma baje y se infle. No solamente el diafragma participa de esta entrar aire y sacar el aire, esas palabras bellas, inhalación y exhalación, también los músculos intercostales. Eso se puede observar en el modelo cuando tú ves cómo se comprimen las paredes de esa botella. Y eso provoca que el globo que representa el pulmón se contraiga y al soltarlas se infla. Es precioso, nosotros lo hicimos primero. Miren, les comentamos que si se animan a realizar el experimento y tienen alguna duda, nos pueden llamar al número de teléfono 099-657-7004. Y con todo gusto podemos compartir de la experiencia de crear este modelo científico para comprender el funcionamiento de los pulmones. Y además nos pueden decir otras cosas, si escriben un cuento sobre pulmones. Ay, sería muy interesante. Sobre bosques. Sobre bosques. Sobre el aire contaminado que se queja y viene otro aire y lo limpia. Es tanto lo que podemos hacer. Claro, como el cuento que les compartimos al inicio de nuestro programa. Cómo el viento se había tomado vacaciones. Qué problema. Pero amablemente los amigos del viento, en este caso fue un halcón, le pidieron que regresara. Y hemos estado conversando todo nuestro programa sobre los beneficios que tiene el buen aire, el aire limpio, el oxígeno puro para nuestro organismo. Verdaderamente es un placer, un orgullo y un honor que nos permitan acompañarlos durante este encuentro y todos los de antes y los que vendrán. Y queremos siempre contar con que ustedes intervengan y nos digan lo que quieren escuchar. Queremos recordarles que si no escuchan nuestro programa en el momento en que está saliendo al aire por esta emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pueden sintonizar, pueden buscar en las redes sociales y en la página web de la Casa de la Cultura. Ustedes ponen en su navegador, programa Ritmo Cuentos, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les va a aparecer en el buscador el enlace, y ahí pueden escuchar el último programa que está subido, y también algunos programas anteriores. Les hacemos esa invitación porque a veces no tienen el tiempo de escuchar alguno que otro sábado, pues pueden escuchar los programas que están grabados en esta plataforma virtual. Y así nos mantenemos en sintonía todo el tiempo. Si alguien que trabaja en un colegio, un papi, una mami, ve que en los cuentos y en los temas que hablamos hay una posibilidad de compartir con sus hijos, pues entra a la página web de nuestra emisora, de nuestra magnífica emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y baja los programas y los comparte y todos esos detalles, ¿no? Claro, y les recordamos que estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes, con los padres de familia también, con las escuelas o con los niños que deseen compartirnos sus ideas, sus proyectos, sus cuentos. Uh-huh. Bueno. O conversar, decirnos cosas maravillosas. Sí, que nos encanta escuchar. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy y les agradecemos enormemente en nombre de todo el equipo de realización de nuestro programa. Les esperamos en la sintonía la próxima semana. Ya lo mejor.